Mañana aquí por la Radio Nota 89.9. Lo tengo en línea al presidente de la Liga Regional de Fútbol de Canals, el señor Héctor Benedito. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia de la radio de esa importante localidad como es Arias. Bueno, bien. ¿Ya le llegó la vacuna, Héctor? Mira, a mí me vacunaron con la Sputnik hace ya casi 2 meses. Ajá, ¿le falta la segunda? Segunda dosis, sí, no llega. Ah, bueno, van a llegar en estos días, me dijo ahí, leímos recién el reporte de la ministra de Salud que dijo que llegan las dosis, las segundas dosis ahora de Sputnik. Sí, creo que a Córdoba le asignaban 6.000 vacunas de la segunda dosis, pero es poco para lo que es toda la provincia de Córdoba, 6.000 vacunas, ¿no te parece? No, lo que pasa es que es proporcional, veo que a alguno le tocó la AstraZeneca, a alguno le tocó las otras de Sinopharm, etcétera, ¿no? Así que, pero bueno, claro, por lo menos hay una apuesta ya. Y mira, te hago una comparación, mi señora se vacunó el mismo día que yo con la Sinopharm de China y a los 30 días le metieron la otra dosis, ¿viste? Ah, claro, llegó más pronto. Mira vos. Claro, eso no, la otra se ve que funcionaba bien, estaban las vacunas. Igual dice que con una ya tenés el 60, que más o menos se equipara con todas las vacunas que tenemos puestas, y con la segunda ya llegamos casi con una inmunización total, eso está bueno. Ojalá que así sea. Héctor, bueno, mientras tanto nos vamos cuidando, ¿no es cierto? Por supuesto, y... Es así, es lo mejor que hay, es cuidarse también. Héctor, ¿qué cambia del decreto, la nueva parte que nos toca a partir de hoy con el deporte provincial? ¿Al fútbol qué? Bueno, le levantaron algo de las restricciones al fútbol, pero solamente lo que están autorizando con este nuevo decreto es prácticas... entrenamientos. De fútbol, entrenamiento, pero hasta las 19 horas. Ajá, o sea, es restringido. Claro, restringido. Pero bueno, hay localidades que no lo van a permitir, como ser el Edesma, ya tengo una confirmación oficial de los clubes que el intendente lo prohibió, no les deja arrancar las prácticas. Y bueno, y yo creo que hay otras localidades también, pero bueno, se verá. Sí. Cada club tendrá que tomar su determinación y consultar al COE local y al intendente y todo eso. Igual, ponerse un poquito de acuerdo. Claro. Igual si no empiezan todas es imposible, ¿no? No, seguro. Yo creo que el campeonato me parece que hay que esperar un tiempo, me parece. Por lo menos hasta que pase el invierno, ¿no? Y tengamos más vacunados. Exactamente, que tengamos más porcentaje vacunado, que eso es lo más importante, como decías vos hace un ratito. La cosa pasa por ahí. Lo que pasa que, bueno, creo que el gobierno nacional no ha hecho las cosas muy bien con ese sentido, y bueno, somos uno de los últimos países del mundo en porcentaje de vacunas colocadas. Sí, igual es una lástima. Y son igual en esto, sabe usted que, bueno, hay una batalla ahí. Que bueno, en realidad los que son pocos son los que están vacunados, ¿no? Porque como son los dueños de la vacuna, le vamos a poner el nombre completo, ¿no? Pero ahora, digo, ¿cómo cambió en unos días de aquel reclamo porque no se cortase a esta explosión? Yo creo que el gobierno tenía una información y que por ahí nos la encontramos con la realidad después, ¿no es cierto? Claro, sí, todo pasa por ahí, es la verdad. Pero digo, acá cuando Pichi Campana, ¿se acuerda cuando se armó el tole-tole que un viernes al mediodía nos enteramos de que se cortaba, se iba a jugar el Clásico a Canarias, bueno, y demás? En definitiva, bueno, no hubo manera, ¿no?, de volver más ya. No, mirá que Federación hizo gestiones de todas maneras, se enviaron notas de todas las ligas, de la provincia, todas las ligas, a la Secretaría de Deporte, del Pichi Campana ahí, que es el presidente, al gobernador de Córdoba, y sin embargo no nos tuvieron en cuenta, como siempre. Pero bueno, también había algo de realidad que se venía a este problema como lo estamos teniendo hoy día. Claro, por eso digo, algo había. Sí. Algo había que no sabían. Sí, y nosotros no. Sí, yo había hablado unos 4 o 5 días antes con el legislador Majul. Ajá. Y él me dijo que se venía una segunda ola muy complicada, y que él calculaba que no se iba a poder hacer nada con el tema de la nota que iba a mandar a la Federación y eso. Pero me prometió, no obstante, hablar con Di Benedetto, para consultarle opiniones al presidente de la Federación. Así que bueno, pero ya la tenían en cuenta, ya la tenían en cuenta. Claro, claro, claro. Sí, me lo dijo. Y me lo dijo muy seriamente y me lo repitió varias veces. Me dijo, cuídese usted también, cuídese, porque se va a complicar muy mucho, dice. Tenía razón, es como decís vos, la estaban previendo. Bueno, Héctor, le agradezco que nos haya atendido un ratito y bueno, seguiremos en eso, esperando, ¿eh? Esperamos un año, bueno, podemos esperar un poco más, 2 meses más, 3 meses más. Ojalá que sea así. Y en esto, cuando se da el campeonato, preguntándole algo en la cuestión técnica, digo, el campeonato falta concluir, faltaba una fecha para terminar la primera fase, luego los playoffs y terminar con el campeón, ¿no? Eso obviamente se va a hacer una vez que se retome, imaginando un mes después del inicio de los entrenamientos, para bueno, no tener lesionado ni nada por el estilo. ¿Imagina usted terminar un solo campeonato este año? Bueno, veríamos la fecha que se comienza este y que se termina, pero a mi opinión me gustaría que los clubes sigan funcionando, que todo se pueda seguir, se terminaría este si nos permiten arrancar medio temprano y por ahí jugar otro torneo en el verano, hacerlo en forma nocturna, como los clubes estén dispuestos, ¿no es cierto? Ajá. Pero sería lindo darle continuidad. Claro. Porque este es un campeonato muy corto y muchos clubes se van a quedar en el camino ahí nomás cerquita. Sí, sí. ¿No le parece a usted? Y Héctor, yo diría que sería muy lindo iniciar otro torneo, si el tiempo lo permite, y jugarlo en verano. Está bien, está bien. Héctor, no, ¿qué pasó con los nombres? Pues teniendo en cuenta que los dos clubes de Arias cumplen 100 años, ¿cómo quedó eso, el nombre del campeonato? ¿Iba a llevar uno y el otro campeonato iba a llevar el nombre del otro? Claro, sí. Este que se está disputando lleva el nombre de Belgrano. Claro, que es el primero que cumple años. Centenario de Belgrano. Y el próximo es Centenario del Área. Ah, mira vos. Eso ya está decretado, está escrito, está puesto en acta y todo eso. Bien, no lo cambia bien, nadie. Bien. Sí. Bueno, Héctor, cuídese mucho y bueno, esperando la próxima a hablar, no solamente con su segunda dosis puesta, sino también con el reinicio los entrenamientos y que vaya quedando atrás este mal momento que estamos viviendo los cordobeses en particular. Ojalá que así sea, ojalá que así sea. Le agradezco mucho sus palabras y sus conceptos. Ojalá que así sea. Un fuerte abrazo. Vamos a arrancar antes de lo previsto. Seguro, seguro. Bueno, un fuerte abrazo, Igualmente, muchas gracias. Pasen buenos días a ustedes y la audiencia de la radio. Dale. Bueno, ahí lo teníamos al presidente de la Liga Regional de Fútbol del Canal, el señor Héctor Benedito, hablando en la 89.9, ya a 2 minutos de terminar.